Se ve la mar de fiesta la bandera, viva la patria, viva el paredón, viva la pintura, mira con tu historia, verde celeste en nombre de campeón, verde celeste en la gloria que tu gloria, a la linda y de corte popular, se me invada, se llama la cabella, a la cabella del fútbol nacional. Porque somos hinchas de Racing. De Puente Alto. Aquí lo tenemos. Mano desequilibrando constantemente. Contentos, confesando que sin embargo dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando, aquí estaremos. Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Buenas noches, amigos de Racing. Otro programa más de Racing, una pasión inexplicable en esto. Simplemente la número uno. En estos 21 años para 22, nosotros no llevamos cuenta cuántos programas hicimos, dejamos de hacer, cuánto tiempo no salimos al aire, cuánto tiempo salimos, pero seguimos en pie. Podemos decir, como decía Minguito Tinguitela, un montón. Claro, más de 1000. Si cada año son 56, son 56 semanas. Pero tuvimos un tiempito que no salíamos por un problema. Ponele 50 por año, tenés 20, tenés más de 1000. Sí, fácil, más de 1000. Bueno. Como 1000. Un montón. Bueno, con un triunfo de Racing, el segundo de la era Subeldía en este campeonato de local. ¿Se podrán hebrar dos victorias al hilo, señor? Habría que preguntar a este muchacho que hay algunos que están contentos con él, porque hizo el colchón. No sé, vamos a hablar del colchón, vamos a hablar de todo eso. Pero, porque Racing es un equipo grande y tiene que apuntar a más, no a 50 puntos. ¿Cuál era la marca de colchón que nombrabas? Yo, Chicobate, puede ser. Chicobate. Andamos por el Piero y este se quedó en el. Pero duerme bien en ese colchón, ¿eh? Esa era la época del Renault Fin. Claro, el Gordini. ¿Pero qué tomaba? ¿Su Pomelo 12 vos? ¿Yo? No. Claro, ¿qué veía? La luna de canela. Tap tomaba. Una tap. Que con B larga final. Tap, ¿te acordás la tap? Sí, claro. Y si no, tomaba Apple. Era una de manzana. Claro, una mirinda, ¿no? ¿Cómo andás? Yo todo es agua mar, no es impermeable, puedo asegurar. ¡Fraude! Claro. ¡Qué recuerdo que te! ¡Chuenga! ¡Chuenga! No tenemos operador, ¿eh? Proveeduría deportiva tiene de todo para el deporte. Al acostarse, chiquitita, pero cumplidora. Pelotas chicas, pelotas grandes, qué pelota la de Fernández. ¿Cómo anda, Daniel? Bien, tranquilo. Por suerte. Cantante de rock. Por suerte, disfrutando de una tranquilidad. Elton John parece. Que creo que la gente de Racing la tiene bien merecida. Son tiempos tranquilos en cuanto a los números, por lo menos futbolísticos. Sí. No quiero hablar de los del balance. Pero vamos a hablar. Vos sabés cuál es mi opinión de los números del balance. ¿Cómo anda? Sí. Pero bueno, disfrutando de la tranquilidad numérica de los promedios. Yo creo que con un par de puntos más que podríamos tener, gracias. Un par de puntos más que podríamos tener, por ejemplo, el gol que se pierde Zuculini contra Vélez, eran dos puntos. Y un gol más, y quiero hablar de Zuculini después. Vamos ahora. Pero, porque se está erigiendo en el goleador de Racing del campeonato. Bueno, ¿cómo anda, Gustavito? Bien, sí, continúo ahí hablando de Zuculini. Voy a decir una barrabasada. Bueno, la digas. Me la dijiste una antes de entrar. Una exageración propia de hincha fanático de Racing. Sí. Pero quiero que se entienda así, como algo exagerado. Me parece que la función que cumple Zuculini la puedo comparar con Schweinsteiger. El 8 del Bayern. En serio, es un tipo que mete, corre y también hace goles. Cuidado, Schweinsteiger. Schweinsteiger. Sí, salvando las distancias, pero ojo, mérito absoluto del técnico. Que le da esa libertad, ¿no? Libertad a un tipo que sabe aprovechar más de una pelota cae en el área. Yo tengo ciertos delanteros en el plantel que le llueven pelotas en el área y no saben ni dónde está. ¿Pero cuánto vale que aparezca el 8 en esa posición claro, de 9 a cabecear? Bueno, vos saludás primero. ¿Cómo anda, Sergiño? Bien, contento. Yo durmiendo bien. ¿Vos? Yo también, pero... Porque mi colchón... Yo digo una cosa, vos decís, está bien. ¿Cuál es la diferencia? Tu colchón, a mí me sobran las piernas en mi colchón. Bueno. Ese colchón para mí no va. El único colchón que entra en Racing es salir campeón, no el colchón de los puntos. No, está bien, pero para mí, yo tengo con lo que gasta igualamos... Racing en el técnico. Está bien. En el asistente ese que tiene, que ¿cómo se llama? Ayala. Y la mar en coche, Racing tiene que salir campeón. No es un equipo chico. Y vos estás pensando como un equipo chico. Dependiendo del técnico, pensás como un equipo chico. Mirá que huele quito Basile, picho, ¿eh? No. Porque pensé como un equipo grande. No, sí, lo sigo bueno. pensando. Pero y yo te digo, no fue, ¿no? Bueno, está bien. Ah, bueno. Yo respeto. Yo cuando me equivoco, lo reconozco. Okay. Pero este muchacho no lo saca campeón a Racing ni en pedo. Bueno, esperemos. Con la mentalidad que tiene. Vos recién me decías algo. El que estuvo 28 claro. años. Yo estuve internacional. ¿Nombré a quién? A Schweinsteiger. Sí, ahora nombralo. Te nombro a Ferguson. Yo te puedo nombrar a Heyman. Claro, también. Mengele. Mengele. No, ¿qué más? Vos decías yo que. Te estuvo... no, Sir. Pero acá no se puede hablar otra cosa que no sea Racing, este muchacho, no te deja. 27 años Ferguson, técnico del Manchester. No. Los primeros 4 años lo iban a rajar porque no tenía resultados. ¿Cómo andás, Ángel? El técnico más ganador de la historia. ¿Cómo andás, Ángel? Hola, Pichón. Pues ya estamos hablando boludeces. No, pero ves, claro. Contento porque se ganó. Y esperemos, vamos a ver si el próximo viernes podemos... Hoy ganar. Podemos tener la suerte de tener el Punta Ángel. Hoy lo vamos a tener. Bueno. El gato cómo anda. El gato cómo anda. Un saludo especial. Dale. A la señora Graciela, que está internada. Nos adherimos todos. Le ganaste de mano. Y le mando mucho saludo y que se reponga lo Se va a reponer pronto. Y la queremos tener acá dando una mano. Exactamente. Le esperamos acá. Tenemos que agradecer a la gente de un programa que nos nombra siempre, ¿no? Sí. Nómbralo, Pichón. Ah, no lo sabes, Se llama... El primer campeón, Racing el primer campeón mundial. Hablemos de Racing el primer campeón mundial. Alfredo Billy y Fabián. Y Fabián, dos amigos. El tercero no me acuerdo el nombre porque no tengo mucho trato con él. Están todos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Que tiene la desgracia de haber partido con vos. Tiene el placer y el honor. No, la de ¿Cómo anda, Jorgito? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Tú vos cómo andás? Bien, por supuesto. ¿Cómo lo viste el partido el otro día? ¿Bien? ¿Sentado? Desde casa, sí. Ah, ¿no fuiste? No. No tuve el honor de estar con alguien. Me dijeron, hay uno de este programa, no sé quién será, se morfó todos los sanguchitos, todas las masas. Ya me imagino. No dejó nada. Dice que, y porque dijo, agarró mi credencial, te voy a contar, yo como por dos. Te voy a contar algo. ¿Sabes lo que hace? 3-4 días antes del programa se purga. En ayuna. Y cuando va, ¿sabe qué? Lo echan. Posta, posta lo que te digo, No te dan el nombre porque queda feo. Regalado es una estafa. ¿Cómo? ¿Sabe lo que morfa? ¿Cómo andas, Ángel? ¿Bien? Igual tiene un par de tips que me está pasando a mí, me está diciendo, en tal momento vamos para allá, vamos para acá. Eso sí, es bastante decente, porque en una época cuando yo hacía este programa, y iba a hacer prensa, había algunos que se guardaban los sándwiches, periodistas se guardaban los sándwiches en los bolsillos del saco. Sí. Pobre, hoy ya no están vivos y no quiero nombrarlo. Bueno, pero eso porque no se hicieron la purga antes. Claro. ¿Me decís la forma de la vía de comunicación, Jorgito, ya que estás ahí? Sí. ¿O la tenemos grabada? Todavía no, dale. Bueno, tenemos los teléfonos 4926-1622, 4926-1894, 4926-0041. También podés comunicarte con nosotros por Facebook, Racing una pasión explicable 2000@hotmail.com. Armamos una página, que era lo que siempre reclamaba. Podés entrar por nuestra página de Facebook, que es facebook.com/AKDRUPI. Es AK de kilo de y RUPI, RUPI. Solamente poniendo un me gusta, ya tenés acceso a la página y podés chequear todos nuestros datos que vamos subiendo. Muy bien, recordamos que RUPI es Racing una pasión inexplicable. Y por supuesto, Twitter. Es una abreviación. Tenemos también Twitter, que es @AKDRUPI. También puedes acceder ahí a estar, digamos, en contacto con nosotros. A preguntar durante la hora del programa. Durante el programa, después también durante la semana preguntan. Tenemos mucho contacto con la gente del chat de AKD, que siempre o nos da una mano, o nosotros siempre estamos en contacto con ellos. Que ahora que grabamos todos los pusimos la grabación, hay que decirle a la gente del chat, estaba medio enojada. ¿Estaba enojado? Sí, pues dice que no lo nombrábamos. ¿Qué te parece si vendemos y continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable? Simplemente la número uno. Espacio de publicidad. TV Unidad Kirchnerista. CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Sí, seguimos con los auspiciantes que trae Ángel, ¿no? Porque él tuvo un problemita con su gato y recomienda a esta veterinaria, que dice que es muy buena, que lo sacaron a flote y lo curaron a su criatura, ¿no? A sí. su mascotita. Sí, pues es su hijo. Es su hijo, sí, sí, sí. Vos sabés que Ángel tenía... Ya te reís. Hablemos del gato. Vos sabés que tuvo un perro que le comía los muebles y sí. tuvo un gato que le comió dos departamentos. Sí. Bueno, Centro Veterinario Montes de Oca, clínica, cirugía, ecografías, accesorios, alimentos, peluquería, 4303-3539, Avenida Montes de Oca, 887 Capital. Esto es Barracas, el barrio que era de Ángel. Esperemos, lo estamos grabando ya estas publicidades porque no. Centro Veterinario Montes de Oca, donde se atiende el gato de Ángel. Bueno, yo conozco a alguien que tuvo un problema. Tuvo gatos rápidos y caballos lentos. Se quedó sin nada. Bueno, vamos a hablar de... Vamos a hablar un poquito de fútbol. Que es lo que ¿Cómo lo vieron a Racing? A ver. Yo lo vi bien particularmente, pero lo vi mucho mejor contra Colón. Colón jugó bien. A pesar de que no ganamos. Yo no soy resultadista. Bueno, ya, yo quiero que juegue bien. Yo no soy resultadista. No, está bien. No voy a ser tan necio ni romántico, pero... yo lo vi mejor contra Colón. Si me preguntás, me gustó mucho más contra Colón que el otro día. El otro día Saja sufrió muchísimas más situaciones de zozobra que contra Colón. Contra Colón, Colón no llegó nunca. Y la última vez que llegó, pum, no, se hicieron el gol. Soy sincero, Tigre jugó muy buen primer tiempo. Sí. Segundo tiempo. Mirá, si hubiera jugado así en alguna que otra ocasión, ¿no? Bueno, no tal, pero bueno. Lo hicieron saber, ¿no? Sí. Pero bueno, el fútbol es así. Decir, ahora tenemos que Saja sacó esa pelota que si no... Sí, el travesaño sacó otra también hermosa, ¿no? Pero bueno. En el momento justo, sí. ¿Qué opinas? Sí, yo pienso... Que siempre lo decimos, ¿no? Es un arquero para mí de equipo grande. Sí, de equipo grande, totalmente. Que llegan dos veces, Saja. Y responde. Y bueno, pero ¿dónde está? No, obvio. Está en el equipo que tiene que estar. Seguro. No, porque habíamos conversado la otra vez cuando salió al aire de que hay grandes arqueros, pero no son para equipos grandes. Han fracasado arqueros de renombre en equipos denominados chicos, que cuando van a un equipo grande por el miedo escénico o por lo que sea, o porque están acostumbrados a que le lleguen 10, 12 veces por partido, está acostumbrado a eso, y en el equipo grande no te llegan tanto, te llegan 2, 3 veces, y tenés que responder porque te agarra frío a veces, y Saja está como pez en el agua en el arco de Racing. Sí. Sí, yo pienso igual que ellos. Para mí el contra Colón jugó muy bien Racing. Muy bien. Muy bien, con cambio de frente, con algunos movimientos interesantes. Y apelo a la idoneidad y a la habilidad de los dirigentes, porque para mí hay material como para que se hagan 3 o 4 compras muy importantes y estar peleando. A lo sumo, ¿eh? ¿Eh? Yo, mi opinión. No más de eso. 3 o 4 compras a lo sumo. De jerarquía, ¿no? Buenos jugadores y estar peleando dentro de los 3 primeros puestos. Igual quiero ganar la apuesta. Mi duda es, ¿ganaré la apuesta en lo que resta del torneo? No sé, veremos. Pero yo lo que veo que el técnico, yo... Vos tenés algo personal con el técnico. ¿Te robó una novia, algo? No, pasó, ¿no? Un novio me puedo robar. Pero no le reconoces nada al técnico. Novio puede ser, novia no creo. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Tuviste muchos novios vos? Sí, varios. Entonces tenés algo personal. Sí. Entonces un novio puede ser. No seas malo. Seamos buenos, como dice... Vos sé bueno un poquito. Seamos buenos, como ¿vos lo viste jugar a De Paul? Para, ¿me dejan terminar? Yo lo veo, lo ves que seguramente vos, lo ve el muchacho del colchón, lo ve el señor acá que iba a perder la apuesta. Pichut, ¿por qué lo hace ir a la punta? Que lo único que hace, yendo a la punta, es embrutecer todo, ensucia la jugada. ¿O no se dieron cuenta? Ensucia toda la jugada. Salida, cuando va al frente. Yo creo que por ese lado Racing sale más que por otros lados. Pero no lo hagas, dejalo ir al pibe solo, volvamos con él. Al pibe de Paul solo. No lo mandé. Porque este muchacho, Pichu, lo único que hace, embarulla la jugada. Bueno, es uno de los puestos a ensucia la jugada. A mi modesta opinión, es uno de los puestos a reemplazar. No me parece para tan mí malo. Es la única salida, es la mayor salida. Me parece un jugador aceptable. Pero yo quiero unas palabras dedicarle a De Paul, ¿no? Porque como que nos acostumbramos a tener a De Paul. Es importantísimo, De Paul. Y es un pibe que tiene 19 años y vas a ganar en capital ahí. Vos te reís, Pichón, y me estás haciendo enojar ya. Esta me la adjudico yo. Cuando todavía no tenía un minuto en primera, dije, ojo con De Paul, porque es un chico con enormes condiciones. Exacto. Enormes condiciones. Y ojo que está jugando en un puesto que no tiene nada que ver con su... Que también lo dijimos. Con su ambiente, ¿no? Natural. Y sin embargo... Y en la jugada del gol, vos viste lo que hizo, ¿no? Pa. Y te digo, si está afilado también Fariña, como Fariña... Es muy importante. Sí, pero Fariña es importante afilado, con ¿no? pero con carrilero. Hay que entender el juego. Y en esto, yo defiendo al técnico porque entiende el juego. ¿Y por qué digo que entiende el juego? Porque con los elementos que cuenta, estamos hablando de un plantel que no tiene delanteros. No. Sí, yo lo quiero ver, perdón. Pero eso es responsabilidad de él. Está bien, pero hoy no tiene delanteros. Pero tendría que haber pedido un puntero. Vos sabés que... Bueno, tendría que él hablar encaró de el torneo cosas, ¿no? Con un para 9. Mí el pasado, yo no lo puedo cambiar el pasado. No, yo puedo cambiar lo que viene de ahora en adelante. Y yo en este minuto, por culpa mía, por culpa de San Pedro, o de los dirigentes, o vaya a saber de quién, yo no tengo delanteros aptos para jugar al lado de Vieto. Pero es el técnico, es el gerente del fútbol de está Racing. Muy bien. Tendría que haber pedido y exigido. Bueno, yo perdí una apuesta por este pibe. Está muy bien. No lo hizo. No sabes todavía si perdiste la apuesta, perdóname. No puedes encarar Dani, yo te invito, lo dijimos en el programa. Todos los planteles están en la revista Olé, ¿no? Por la máquina, nos metemos, están todos los planteles. No hay ninguno que tenga un solo delantero de punta como Racing. Todos tienen 2, 3 y hasta 5. Muy bien. Doble mérito entonces al técnico. No. En esto que voy a decir. Un plantel sin delantero, yo se lo digo a los grandes fenómenos que dirigen el fútbol argentino, que le den un plantel con un solo delantero. Vamos a ver cuántos puntos junta al final del campeonato. Él es el responsable de la selección de jugadores. Bien, tiene que estamos exigir, hablando de Daniel, dos temas distintos. Sino que lo diga. Pero estamos hablando de dos temas distintos. No. Yo estoy hablando de tomar un plantel con responsabilidad de él. No, pero nadie le está diciendo lo contrario. Pero no estoy hablando como selector de jugadores. Estoy hablando como un tipo que entiende el juego. Dentro del plantel limitado que tiene Racing en cuanto ofensivamente... Es un mérito enorme explotar vos, a su... Bueno, está bien. Racing no, no tiene, no, la delantera tiene. Decime, ¿qué equipo tiene los jugadores que tiene Racing arriba? A ver, hoy en este campeonato. El único delantero que tiene es Vieto. ¿Qué otro delantero tiene? Cámpora. Pero no, el Cámpora es uno, pero lo tenés en el banco. No. Pero los pibes. No, los pibes son todos son volantes. Son volantes. Pero está bien lo que. Pero volante con llegada. Son volantes con llegada. Pero tiene razón los dos. Tiene poder. Yo para mí, como lo vi a Racing el otro día y como lo vengo viendo, tiene que calentarse más en armar una buena defensa. Sí. Para mí, forma de ver. Hay que hacer una buena defensa, no la delantera. Vos tenés una buena defensa. Estos pibes se cagan de risa de todo, viejo. No, y alguien que la meta adentro. Como yo decía. Ahora sí, pasó un año de Ortiz. Ortiz tiene un año más. Ortiz está un año más viejo que cuando vino. No es joda esto, a los 35, 36 años. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo. Bajó enormemente el rendimiento. Teniendo en cuenta que Daniel es contador, ¿no? El debe y el haber. Yo, al revés que Daniel, pienso que él es responsable, Subeldía, de no haber elegido otro punta. Racing tenía dos refuerzos que hacer. Un 5 al pedo trajo. Tenía que tener dos puntas, sí, dos delanteros. Con el cual estoy. Yo pienso que hay que esperar. Totalmente a mí en desacuerdo. Me gusta el juego de Volati. Estoy esperando el día que se vaya de una vez porque no lo banco más para Volati. Para mí es un jugadorazo, pero bueno. Bueno, no, yo creo. Te lo dije, ahora pregunto. Otra pregunta. Que... ¿Era necesario Volati? Eran otras prioridades, ¿no? Pero creo que ahí pasa el déficit. Ya que Daniel nombraba el tema de que ya lo que pasó, pasó y ya está. No, yo no dije que ya bueno, está. Pero ya está. No, digamos, no podemos modificar. El pasado no lo podemos modificar. No podemos modificar. ¿Por qué no podemos pensar en los contratos que vienen y que a quién le vamos a renovar, a quién no? Totalmente. ¿Qué personas van a seguir en el club? Totalmente. Hay que hacer una limpieza, como en todo. Volati creo que es uno de los primeros en la lista para cambiar de aire. Y el que renueva es Camoranesi. El que puede llegar a volver es Sauche. Tuvo 10 minutos ahí en Italia jugando. ¿10 tuvo? ¿10 minutos? Sí. Bueno, 9.50. No sabía, yo pensé que no había, en serio, sí, pensé que no había minutos, jugado ni un minuto. 10 minutos. Bueno, no importa, el hombre hizo la diferencia. Pero al margen de ello, yo creo que Racing tiene un capital enorme en jugadores juveniles. Sí. Exacto. El haber del técnico, perdón, ¿no? El haber del técnico. El gran portazo del técnico. El haber. Segundo, dentro de esos juveniles que son todos volantes, es un acierto enorme que no se lo veo a ningún otro técnico en la República Argentina sacar goleador a Bruno Zuculini. El haber de eso es lo que yo iba a decir. Un chico de 20 años que tiene un montón de partidos en primera, pero tiene sus limitaciones técnicas que todos conocemos. Pero él está para suple, otra cosa. Que suple con su enorme voluntad. Obvio. En su puesto de número 5. Pero lo pones de 8 y rinde. Lo pones de 9 y rinde. Yo puedo decir algo. Llegó 4 veces o 5 veces. Puedo decir algo. Que vaya a buscar el gol, se lo agregó este técnico. Y las defensas se chocan las cabezas, se vuelve loco porque viene sin marca el tipo. Sí. Y no desentona. El problema es el 2 de Racing, es el problema, muchachos. Bueno. Esto es la dirigencia lo que quiere: sacar pibes para venderlos. Bueno, eso lo hace toda la dirigencia del mundo entero. No, pero ellos van para sacar jugadores de la división. Eso lo hace todo el mundo. No, pará, déjame redondear. Pero no le interesa el campeonato. Le interesa venderlo por 2 mangos, hacerlo guita. Es una acusación muy grave la que está diciendo. Hacerlo guita y el campeonato no le importa. ¿Es así? ¿No les interesa el campeonato a los dirigentes? Pará, damos los teléfonos. Dale. Y para la gente a ver qué opina, porque bueno lo que dijo Ángel ahora, ¿eh? Ojo, ¿eh? Linda polémica. ¿No? Sí. Nuestros teléfonos 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Es bueno lo que está diciendo Ángel, porque ellos te dicen, los pibes no se venden, pero los pibes los tienen que vender. Y a veces... Racing tiene que vender. Todo el mundo tiene que vender uno por año. Yo creo que vos con los números... Gracias. Yo te voy a contar algo. Cuando Racing vende a Zuculini, sí, a Sosa, sí, se va el arquero a San Lorenzo. Schaffer. ¿Cómo se llama el arquero? Migliore. Se va Schaffer. Racing en esa época tenía un equipito armado y lo desarma por la venta. Perdóname, yo también le hubiera dado el toque a Migliore, porque a mí la palabra vale. En mi casa la palabra vale. Pero vos entonces, te estás guiando por lo que dijo el dirigente. Yo la verdad no le creo nada. No importa que vos le creas o no. La realidad es que Migliore se arrepintió y a último momento quería arreglar a como de lugar. Porque realmente se equivocó el chico. A lo mejor por su falta de visión o de educación o lo que le quiera llamar, como le quiera llamar. Pero si vos hablás una cosa y después sin previo aviso salís con otra... No sé. Bueno, yo también le hubiera dado el toque. Entendés lo que voy yo. Acá siempre se puede eso. Acá siempre... Porque si no, mañana se te vienen los 29 jugadores restantes del plantel para hacerte un planteo parecido. Porque... El campeonato pasado. Sí. ¿Cuál fue el jugador que sobresalió? Centurión, ¿sí, sí o no? Sí. La pregunta es esta. Si no se hubiese lesionado, lo hubieran vendido. No, sí, lo hubieran aguantado. No tengas duda. ¿O no? Está bien. Cuando lo podía haber aguantado, no era necesario venderlo. No sé. Entonces, lo que eso, dice Ángel eso, tiene razón, ojo, no lo, ¿eh? Eso no lo sé. Y sí, pero pará. No sé cómo están los números reales de Racing hoy. Hoy estamos en rojo. Y bueno, entonces te estás contradiciendo. Si no. Estás en rojo, te hace falta vender. Bueno, pero entonces no me digas que... Pero aguantado. Entonces vamos a decir lo que dice Ángel, tiene razón. Estamos sacrificando el campeonato a cambio de normalizar el club. Es un club grande, ¿no? Espera salir campeón y después vende. Claro, porque el jugador lo puede vender en un precio muy superior cuando termina de salir campeón. Ojo con eso. Bueno. Hola. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Con Ernesto de Barracas. ¿Qué tal, Ernesto? A mí me va muy, pero muy bien. Mucho me gustaría que le vaya bien a Racing como me va a mí. Pero con ese mocoso que tenemos de técnico... Lo único que vamos a hacer es ir a pelear otra vez para no irnos al descenso. Este señor que está hablando de su sueldía y que dice de esa estratégica y que entiende bien el partido y que lo lee bien, no se dio cuenta que todos los últimos partidos hace un año lo está salvando Sajas. Sí, está bien. Le tiene que dar el sueldo de su bel día a Saja, que es el que salva todo. Usted me dirá, la delantera hizo 3 goles. Sí, porque el otro sacó 5. Sí, tiene razón. Su bel día no es un técnico para Racing. Ustedes lo tienen ahí al pibe Ángel, que es un pibe piola de Barraca. ¿Por qué no lo dice que lo llevan al centro? Discúlpeme, acá no hay ningún pibe, ¿eh? Le compran un paquete de pochoclo, lo llevan a ver dibujitos animados, un cumpleaños de 15. Después que lo lleven a donde lo tienen que llevar, porque las espermatozoides no le dejan ver nada. No te guardes nada, si tienes que decir, decilo. Lo que dijo Ángel tiene razón. Acá hay 3 partidos. Uno se lo juegan los dirigentes, que quieren dinero. El otro, la barra brava, que les importa un pomo, basta que le den un dinero todos los meses. La prueba está que la planilla no las entregan nunca. Y los únicos giles que queremos ver a Racing campeón, los que sufrimos, somos nosotros. ¿Y a qué entrarías, Ernesto, de técnico? ¿A quién te gusta? Mirá, mi viejo, si a mí me preguntás qué haría yo... Sí. ¿Qué haría yo si mi mujer me hace los cuernos? Espera que me case. Después que me case yo te voy a decir lo que haría. Ahora está su bel día. Echalo a su bel día y después vamos a hablar a quién traemos. Pero para tomar esa decisión primero tendría que saber... Si yo me voy de mi casa tengo que saber cuál es la dirección de mi nuevo domicilio. Les pido por favor. Bueno. Escuchar si alguna vez pueden sacarlo Ernesto. Al aire. Sí. Algún dirigente de Racing. No sale en este programa. No sale, para que me explique por qué cobra sueldo el señor Ayala. Y acá lo decimos todos los lunes. Las 24 horas del día, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Déjame. Lo llama su bel día, no lo queríamos a Basile. Ernesto, ¿qué te parece de Paul? Un segundito y ya termino y te escucho. Estaba Basile, no lo queríamos, porque no trabajaba. Pero este pibe trabaja 18 horas por día, pero nunca se ve. Yo quiero que cualquiera de ustedes me explique. Ernesto, mira, tenemos a Centurión. Tenemos a Centurión en el aire. Nos disculpas un segundito, así lo escuchamos todo. Después retomamos con vos. ¿Te parece? Hola. Hola. Centurión, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bien, al pelo. ¿Cómo anda el tema del regreso? ¿Cómo lo sentís? Bien, ¿Eh? Hola. Por suerte, muy bien. Hola. Sí. ¿Cómo te sentís físicamente? Todavía no en forma, pero como te decía recién, bien. ¿Seguís con kinesiología o ya estás medio recuperado? No, eso ya quedó aparte, lo de kinesiología. Ahora ya tengo el alta médico como para estar a disposición del tiempo. Sí, Ricardo. Atento a tus características tan particulares, ¿no? De despliegue, de desarrollo, habilidad. ¿Cuál es el lugar de la cancha donde más cómodo te sentís? Yo me siento cómodo por izquierda. ¿Por izquierda? Sí. ¿Pero arrancando de dónde? Yo me acuerdo por izquierda, el famoso partido contra Independiente, el 2-0 con los goles de San, que arrancabas de mitad de cancha. ¿Ahí o un poquito más adelantado para que cuando te golpean o te bajan es tiro libre o penal? ¿Dónde te sentís como pez en el agua? Sí, no, cuando iba a agarrar la pelota y... No salió, Ricardo, no te escuchamos la respuesta. No, por ahí que... Se cortó. Qué lástima. Bueno. Bueno, una de las gratas noticias de este campeonato es el regreso de este chico, que fue la sensación del campeonato pasado, ¿no? Sí. Yo creo que, hablando del desarrollo, cuando salió el tema de Fariña, Fariña es mucho más importante en el equipo cuando juegan carrileros como Centurión. Fíjense que cuando él se tiene que tirar a hacer esa función, no la sabe hacer, a pesar de que tiene una velocidad envidiable. Es otro tipo de juego. Pero es otro tipo de juego. Él se siente bien con Centurión. Aunque Centurión juegue mal o incompleto, como está jugando ahora, que está volviendo después de mucha inactividad. Pero al estar ocupada la banda, tanto por De Paul como por este chico Centurión, porque otros no tienen a Racing. A De Paul lo pusieron ahí porque no hay otro, pero en realidad también es enganche De Paul. No nos olvidemos de eso. Pero Fariña se luce mucho más cuando la banda está ocupada por Centurión, fíjense. Bueno, recuerdo los teléfonos, al 4926-1622, al 4926-1894 y al 4926-0041. Llamen y a ver qué opinan de lo que estamos hablando. Tenemos un mensaje en el chat acá de Luigi. Dice, no tenemos marcadores de punta. Totalmente de acuerdo. Pero fíjate que me parece que necesitamos todos, o al menos unos cuantos psiquiatras, ¿no? Porque vos nombraste recién Fariña de enganche, ¿no? Sí. De un lado De Paul, sí. Rodrigo De Paul, del otro lado Centurión. Sí. Y arriba Vieto. Y proyectándose Zuculini. Y recién sacamos a Ernesto, que era lo que le quería decir. Sí. Se quejan y dicen que Subeldía es un desastre. Sí, o sea, no entiendo es esa es para parte. Psiquiatra lo de Racing. Sí, no, o sea, estás hablando parte. De 4 o 5 jugadores que son de un valor promedio de 8 palos verdes. Y vos decís que esto es un desastre y yo soy crítico con Subeldía, le pego cuando hay que pegarle, pero esto es mérito de él, viejo. El otro día escuché en la radio a un renombrado relator, Víctor Hugo, que decía que hoy Racing pasó a ser el nuevo rico gracias a la tarea de Subeldía. Entonces... ¿por nuevo rico? Ahora pregunto, hay que ver qué despierta, hay que ver si las broncas, si administran bien, no le perdonan la juventud, mal, me puedo, la riqueza me es otra cosa, me permite, pero pregunta. Eso es mérito del técnico, viejo. Me permite, eso es lo que yo le atribuyo totalmente, ¿no? Es un tipo que despierta, permiten, broncas. ¿Por qué? Me porque permiten hacer una pregunta. Dale. ¿Sant quién lo trajo? Subeldía. Muy bien. ¿Y qué dijo de San también, no? Que era nuestro Dios. Entonces no me rompa la bola. ¿Sabes por qué pone los pibes? ¿Por qué no le queda otro? Los pibes le piden cancha. A Bianchi tampoco le queda otra. Pone los pibes y hace 12 partidos que pierde. ¿Cómo le da las malas pero no le reconoce las buenas, viejo? Hola. ¿Quién habla? Hola. No sale nadie. Y sigo. ¿Se cortó? No, en serio, no me quiero quedar con esto guardado. Esto para Ernesto, se lo quería decir a él, pero no está. Cuando el tipo empieza diciendo, este mocoso, ya está descalificado. Porque tiene una inquina personal. No le perdona que es un pibe de 32 años, viejo. Vamos a vender. Pero, perdón, ¿qué es lo que hay que perdonar cuando hay un chico de 32 años? Es una cosa de loco. Porque tuvimos gente casi de 70 años con el cual perdíamos todos los domingos. Pero, ídolo de Racing. Después decís que estamos. ¿Cuál es el problema que tenga 32 años? Cuando el tipo dice mocoso, ya está. Pará, cuando estamos peleando un descenso, este tipo, damos la vuelta. Ya tiene los mismos puntos que la campaña anterior. ¿Cuánto tiene? Con Russo, 52 puntos. Con Russo, sí dimos la vuelta y caímos en promoción otra vez. ¿Qué hablamos de punto de campeonato? Vamos a la tanda. No sé, hablo. Espacio de publicidad. Corriente de unidad kirchnerista. CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en La Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 1535379004 1555263982. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Oficia Racing, una pasión inexplicable. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, accesorios, alimentos, peluquerías. Donde se atiende el gato de Ángel. Centro Veterinario Montes de Oca. 4303-3539. Avenida Montes de Oca, 887, Barracas, Capital. Bueno, hablando de los chicos que trajo Racing, sacó, tenemos a Juan Barbas en el que debe estar muy contento. ¿Cómo anda, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Muy bueno, mira, estamos contentos ya de por sí de saber que enganchaste un laburo, ¿no? Sí, sí, la verdad caí en un club muy lindo, donde quien no hace las cosas bien. ¿Dónde es? En San Jorge, acá en Santa Fe. San Jorge. Sí, el club San Jorge, ¿viste? Donde de los autos y todo eso. La, claro. Es un lugar, te digo la verdad, es un paraíso, aparte como club, como institución, tiene varias disciplinas. Y bueno, bien, contento. ¿En qué ciudad es, Juan? ¿Eh? ¿Qué, Santa Fe? ¿Ciudad de Santa Fe? Sí, ciudad de Santa Fe. ¿Y cuál es tu función ahí, Juan? Como técnico del Argentino A, el Argentino B, y ahora estoy actualmente dirigiendo la Liga, porque el Argentino B empieza recién en septiembre. Ajá. Realmente nos pone muy contentos, en serio te lo decimos. Sabés que Ángel te llama siempre y habla. Y bueno, nos pone contento de que otra vez esté en el ruedo y ojalá que pueda sacar los pibes como sacaste en Racing, que después los méritos se los llevan otros, pero los pibes los sacaste vos. Sí, bueno, es lo que se está hablando últimamente, ¿no? Están valorizando un poco los chicos de divisiones inferiores, pero igual, yo estoy contento por haber hecho un laburo bárbaro, por haber hecho lo que me correspondía, y bueno, que los dirigentes a lo mejor no tienen memoria en este momento, porque lo como decís vos, los méritos se los están llevando otros y no saben valorar el trabajo que uno. Pero bien, ahora ya te digo, estoy en una nueva etapa, estoy contento, estoy tratando de repetir un poco de lo que hice ahí en Racing, así que bien. Bueno, Barbitas, realmente estamos muy contentos y te voy a decir una sola cosa: los dirigentes pasan, los hinchas quedan, y sí, no quiero que los hinchas se olviden de lo que diste vos por Racing. ¿Está? Ni como jugador ni como técnico. Así que no me extrañaría que dentro de un tiempito nos encontremos de vuelta acá en la radio o en el club, laburando acá en Racing, con sacando pibes, porque yo sé que vos lo querés a Racing en el fondo. Bueno, ojalá que así sea. Ya te digo, hoy estoy acá. También tenés que laburar, ¿sí? Disfrutando de este momento, y la verdad que la gente de acá del Club San Jorge se portaron de maravilla. Enseguida me llamaron, me dieron todo. La verdad que no me puedo quejar, estoy en un lugar que es un paraíso. Te deseamos, Juan, te dirá el mayor de los éxitos en tu, bueno, en tu nuevo trabajo. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos los de la mesa y a la gente de Racing. Ahora va a salir Fariña, está en otro teléfono, si querés mandar un saludo. Sí, le mandé un mensaje, pero no me contestó, debe estar agrandado. Ah, no, pero ahora está acá al aire. ¿Querés hablar con él al aire? Lo sacamos. Bueno, no sale, no puede salir. Bueno, listo. Abrazo, bueno, fuerte, Juan, el mayor de los éxitos. Chao. Dile que le mandé un mensaje y no me contestó. Ahora se lo decimos. Dale un abrazo. Chao, Juan, nos vemos. Oh, qué alegría, ¿eh? Porque ahora, después, sí, hay otros medios partidarios que lo mataron a Barbas. Sí. Y ahora le suben al camión diciendo, nosotros, Barbita, ¿qué esto? ¿O no, Angelito? Sí, sí, ¿eh? Pero al único programa que fue Barbita es a este. Yo recuerdo en enero estuvo acá, ¿no? Hace tres meses. Fue bastante emotivo el programa. Estaba destruido. Lo encontré en enero de este año. De casualidad, a la semana siguiente, ¿ah, sí? En el Alto de Llaneda. No te puedo creer, mira. Y estaba con otro muchacho y bueno, estaba mal. Estaba muy mal porque la ingratitud es uno de los peores caminos que a veces nos toca transitar en contra. Pero bueno, lamentablemente Barbitas tuvo que comerse un sapo desagradable, porque estamos hablando de un gran pibe. No, buen pibe. De un gran pibe. Aparte, como siempre se dice, el sallo a quien le corresponda. Estamos hablando de los pibes, por lo menos decir quién los sacó, los pibes, ¿no? Absolutamente. No quien los puso. Un campeón en todos los órdenes de la vida, ¿no? Buen tipo, buen jugador, campeón mundial. ¿Hay alguien en el aire? No, pero eso es lo que están haciendo con un operador, está haciendo cada quilombo. Che, no te olvides del tema que trajo acá el doctor Gustavo Vázquez. No, señor, más que doctor es siempre mejor. Esta te gusta, ¿eh? ¿Querés que te diga por qué? Decime Sir Alex Ferguson. ¿Querés que te diga por qué? Señor. Los títulos se compran. Claro, seguro, por supuesto. Vos tuviste una historia con un ingeniero, ¿no? Sí. Me la contaste 53 veces. En este programa, justamente. Nunca más vino, no sé por qué no vino nunca más. Quería que le diga ingeniero. Che, ¿cuál es el tema, Gustavo, que quería sacar? No, yo ponía la vía color de rosa para dar un poco más de polémica. Pero porque para mí estamos viviendo un veranito. Pero ¿no? Tenemos trolo ese. Sí, por eso, bien maraca. Y no sabés en el pendrive que lo traje. Re maraca también. Pero estamos viviendo un veranito de alegría por distintos motivos en Racing, ¿no? Por este presente, por estos jugadores. Así usted que está contento con este Racing, en serio te digo, sí, ¿eh? Sí, entonces yo vivo en otro planeta, hermano. Sí. Discúlpenme. No es yo, que... tenemos un club endeudado hasta las bolas. Que no te dicen lo que se debe. Cada loco tiene... Para déjame terminar. No, cada loco tiene... Para, cada pero loco... Las deudas no las contrae el técnico. Para, déjame terminar. Cada loco acá, cualquier loco, tiene un kiosquito en Racing. Desde el salón, pasando por venta de... Te quieren cobrar hasta ir a ver las prácticas. Cualquier cosa. Todos tienen kiosquito en Racing. Todos viven de Racing. Tenemos un equipo que no pasa del tercer o cuarto puesto para abajo. Y si pasa, hacemos una fiesta. Y estamos contentos. No sé de qué estamos contentos. Yo quiero salir campeón con Racing. Bueno. Ya viene, Pichón. Y vamos a tenemos dirigentes que no te dicen hola ni nada. Ahora sí. Hola, sí. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? ¿Con quién estamos hablando? Con Luis Fariña. Ah, ¿qué haces, Fariña? ¿Cómo andás? Buenas noches, ¿cómo andas? Acá andamos, bien, viejo, hablando un poquito de fútbol de Racing, calentando un poquito. Bien, bien, ¿no? Se está calentando. ¿Eh? Se está calentando un poco, digo. Sí, sí, ¿no? acá es polémica pura, ¿viste? Uno está a favor, el otro en contra, el otro en intermedio, somos así, ¿viste? Sí, nos agarre, chao. Luis, mucho gusto. Daniel te habla, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, bien. Luis, vos sabés que dijimos acá, hablando de fútbol, que es el tema que más nos gusta, en tu caso me parece que rendís mucho más, te veo mucho más cómodo y lucís mucho más en el equipo cuando entra Centurión o cuando un carrilero ocupa esa posición, ¿me equivoco? No, yo creo que yo coincido un poco con vos, creo que la función mía de carrilero por ahí no rindo del todo bien lo que en realidad puedo rendir. ¿Y eso no lo hablas con el técnico? No, yo me tengo que adaptar a lo que decía el técnico y... Bueno, está bien, pero entendeme, si yo juego de 9 y me quiere hacer jugar de 2, le digo al técnico, no, viejo, yo juego de 9, no juego de 2. No me hagas quemar al pedo. No sé si me entendés. Sí, no, obviamente, pero uno siempre quiere jugar, quiere estar en el equipo titular tiene que hacer. Vos querés jugar, es lógico. Pero tampoco te vas a quemar. No, no, obviamente. Tu futuro en juego, aparte de jugar en Racing y ganar. Sí, sí, no, obviamente. Obviamente que uno intenta entrar en cualquier lado y hacer lo mejor posible. Después de ahí, puede rendir o no, pero creo que uno tiene que estar en el equipo por lo menos. Está bien. Yo creo que a veces, cuando hay faltantes en un plantel corto como el de Racing, y joven como el de Racing, si necesitas la función de carrilero para que el 10, como es tu caso, rinda en todo su nivel, a veces no lo encontrás cuando se lastima el único carrilero que hay por esa banda. Ese es el motivo quizás por las cuales las piezas se muevan un poco, me parece. Sí, por ahí también se había lesionado a Mauro, lo habían expulsado a Villar, y por ahí el técnico encontró una solución en mí, y creo que uno tiene que entrar a la cancha y tratar de rendirle en ese puesto, o en el que sea. Pero tu función es 10, donde vos te sentís cómodo es de enganche. Sí, yo siempre jugué de enganche o de punta. Nunca jugaste en los últimos 20, 30 minutos el partido, el otro día. El partido con Tigre, ¿no es cierto? Sí, bueno. ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Hola? Se intercorta. A ver, ¿hola? Si desea realizar una nueva llamada. Pero hoy estamos... ¿Quién maneja la línea? ¿Un tartamudo? Pero fíjense cómo, por ejemplo, De Paul es más flexible. De Paul, que también es enganche, puede jugar como carrilero por derecha y se las rebusca bastante bien. No, pero tuvo que más adaptar. Por derecha que por se izquierda. Tuvo que adaptar, la misma adaptar. Función de Pariña y el pibito. Por eso te digo que es meritorio. No nos damos cuenta todavía lo pero que sí tenemos. A mí no me lo digas. Lo que es Rodrigo De Paul. No. Bien. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Acaban de ver. Acaban de escuchar. Calabró ahora, Contrea. No, acaban de escuchar una noción de cómo ve el fútbol este técnico. Si yo tengo un tipo que juega de 10. Sí. Y que es un fenómeno, yo no lo puedo hacer jugar carrilero. Este muchacho no sabe un pomo de fútbol. ¿O no se dan cuenta? Si yo tengo un tipo que me rinde de 10, lo hago jugar de 10, no lo hago jugar de carrilero, entiéndanlo. En esa función él tenía Camoranés. Este muchacho tiene mentalidad de equipo chico. Hay llamados ahí en el chat, algo que tenés que decir, decilo. Sí, la gente dice que bien, que cintura que tuvo Fariña, digamos, justamente por el comentario. Él quiere jugar. Él sacó, digamos, a relucir eso. Uh-huh. Pero me parece que la cosa pasa por otro lado. Esto es algo personal, y lo vuelvo a decir. Zubeldía no termina de darse cuenta, para mí, o se está dando cuenta recién ahora, en qué club está, primero. Y segundo, el tema de... Hay cosas que para mí son caprichosas. Seguro. No importa si tiene 30 años, 32, 50 o 80. Va en la persona. Uh-huh. No puede ser que si se le dice... Fíjate que estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Sí, me parece, te dice. Y después vuelve a hacer lo mismo que siempre hizo, que es, digamos, morir con la de uno. Me parece que en el club, en Racing, me parece que no tiene que estar pasando morir con la de uno, sino que ver ciertas cosas. Y ya no hace dos partidos que está. Digamos, estamos siempre totalmente hablando de lo mismo. Claro. Siempre. Vos fíjate, ahora hizo prioridad que le renueven a Camoranesi. Camoranesi que se vaya para Italia, si quiere ver a la familia que tiene en Italia, que se vaya a Italia. ¿Para qué lo querés en Racing, Camoranesi? ¿Qué hace Camoranesi en Racing? ¿Qué hizo? Hace. Juega 15 minutos. Bueno, en esos 15 minutos... Pero dejá jugar. Trae un pibe que juegue más o menos en ese lugar. Pero hoy por hoy, en esos 15 minutos... Y que te aguante todo el partido. Para mí es el que la tiene más clara. Es el único que tiene el fútbol. Eso no lo sé. No sé, ¿vos decís que la tiene más clara? No, pero digo... Yo no se la vi, Bueno... Está bien, vamos a decir que no podés hablar en serio, está bien. No, yo no, en serio. Vamos a hacer un programa de humor y listo. Pero ¿en qué tiene más clara? ¿En qué la tiene más clara? A ver, ¿en qué la tiene más clara? Para mí es el único que piensa en el equipo. Ah, pobre Racing entonces. Carmona dice que pide, pobre Racing. Cuando juega él, juega todo el equipo de Racing. Para mí, ¿y cuándo juega Racing? Entonces no juega nunca. No sé. Bueno, para mí, míralo, observalo. A mí no me gusta Carmona, sí, pero me parece que lo único que hace es la pausa entre el abajo mediocre y el arriba acelerado. Me parece que es lo que te mete la pausa. Que juegue bien o que juegue mal, no sé si, digamos, que podemos llegar a hablar, porque es una persona de cuántos años. 36 años. Bien, pero ya está de vuelta. Ya está para otra cosa. Él y Ortiz son los dos, digamos, más experimentados en cuanto a edad. Un oyente. A ver, un oyente. Sí, hola. Hola. Sí. Hola, habla Daniel de Flores. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Mira, yo lo que te quiero decir es una cosa. Tenemos una delantera que es una maravilla. Unos pibes claro. que son una maravilla. Saja abajo es lo mejor que tenemos. Es el que nos salva los partidos. Sí, seguro. Que nos salva los partidos. No tenemos marcadores de punta. Totalmente de acuerdo. Bueno, abajo es el problema, Racing. Abajo es el problema. Claro, lo vengo diciendo yo. Eso. No paran a nadie, hermano. No, no paran a nadie. Con New Soul Boy perdimos un partido. Que entraban solos, querido. No paraban a nadie. Mi idea cuál es. Si tenés una defensa fuerte, los pibes arriba se tienen que hacer un picnic. Pero seguro. Seguro que sí. No necesita ni bajar, mira lo que te digo. Seguro, pero el técnico ese muchacho no va para Racing, no es para Racing, viejo. No soy el único, ¿viste? Está bien, no, toda la cancha, todo el equipo, está bien, tenés razón. No es pero yo estoy justificando, perdóname. Nosotros debemos tener otro técnico. ¿Y cuál es el otro técnico? A ver. Sí, ¿qué querés que te diga? Yo, para mí, el de New Soul Boy es lo mejor que hay. Sí, pero no viene. Pero no viene. Claro, y otro que me gusta es Romero. El de Alboy, ¿no? Sí, muy bueno. ¿Y cómo juega Alboy? Pero y si jugadores. Mira con jugadores. Juega el boy. Bueno, pero escucha, no juega tan mal que juega que Racing. Pero tiene el mismo jugador que tiene Racing, el boy. No, por favor. Bueno, está bien. No lo atacó Barba. Bueno, lo puso en primera vez. Pero Romero es un buen técnico, hermano. Sí. Romero es un buen técnico. Te lo reconozco, sí, pero bueno. Pero ese muchacho, vuelvo a repetirte, no es para Racing. Pero discúlpame. Alfaro también era un buen técnico en Arsenal y fue a San Lorenzo y fracasó. Bueno, sí, pero tenemos que... ¿Entendés lo que te digo? Bueno, pero tenemos que tratar de buscar otro técnico para Racing. No sé. Porque trajo a Volati, fue un desastre. Es un desastre, Volati es un desastre. Trajo a Sanz, otro desastre. Y bueno, querido, no pega. Está bien, pero te sacó a De Paul, te sacó a Vieto, te sacó... Sí, fenómeno. Te cambia de posición a Zuculini, que lo tenía ahí, bueno, lo da por libre y te lo hace goleador. Sí, fenómeno, pero yo te vuelvo a repetir, la delantera es un fenómeno, pero la defensa es un flan. Bueno, delantera, tenemos un solo delantero. Pero la defensa es un flan, no pero para está bien, nadie. Pero Racing, vos me decís la delantera de Racing, tenemos un solo delantero. Pero además un volante, Daniel. Pero, a ver... Pero eso hace funcionar este muchacho como delantero, porque no tiene. Y los que tiene, que trajo él, y fueron errores, no le funcionan. Entonces apeló a los chicos de las inferiores, que sacó Barbas, y los hace funcionar en una primera división, como no hace ningún otro técnico en el fútbol argentino. Excepto Pizzi, que en el último tiempo también lo está logrando. Porque Bianchi tuvo que poner a todos los pibes que tenía abajo, porque los grandes son un desastre, y pierden todos los domingos. No es el hecho de poner pibes nada más. Hay que hacerlo funcionar. Esa es mi opinión. Pero los pibes andan bien. Sí, pero andan bien porque están en un funcionamiento que funciona. Bueno, Daniel. La redundancia. Algo más porque ya se tomó el programa. No, está bien. Bueno, lo único que te digo es eso, que saca, que nos salva los partidos. Permitinos discrepar a eso. Quiero que me entienda que esto no es pelea ni nada. Estamos acá en Caballito, estamos cerquita. Cuando quieras venir y te sentás en la mente y estás una hora discutiendo. Dale. Un abrazo. Dale. Bueno, no, ya viene la gente con el pintel. Vamos al puntaje. Está buena esta polémica, ¿eh? Es muy rica esta polémica. Dale. Porque da para tener, porque como todo técnico, tiene cosas a favor y cosas en contra. Y las dos cosas son importantes, las cosas que tiene en contra también. El puntaje. Dale. Necesitamos música, maestro. Vamos a decir que antes. Buena vida rosa para Angelito, dale. Vamos a decir que Camoranesi sigue con un esguince de rodilla, sí. Derecha, interna. Así que se va a perder otro partido más. Viernes no va a poder él y jugar. Villar, ¿no? Villar está suspendido. Bueno, por eso. Que, Vieto tiene una pulvalgia, pero creo que no va a haber inconveniente que pueda jugar el viernes. Lo que pasa es que eso viene arrastrando de hace un tiempo. Es un dolor muy intenso. Muy doloroso. Es doloroso. Pero hay dolores que no son tan intensos, tan... Hay María Dolores. Sí. El dolor de Chuchena. Vamos a decir que era... Dolores Blue. Vamos a decir que la reserva jugó el sábado a las 3 de la tarde en el predio Tita Matiusi. Y ganó 1-0 con un golpe de Colombia. Muy bien. Justo a los 18 minutos del segundo tiempo. Vamos a decir que Sam volvió a entrenar... Tu amigo. A entrenar normalmente. escuchame, vamos a hacer un programa serio. Que volvió a entrenar normalmente con todos sus compañeros. Muy bien. Para antidoping estuvo Luis Fariña y Javier Cámpora por Racing. Yo digo, San con Funes Mori y con Farías harían una delantera mortal. Sí, ¿no? Practicarían en el hipódromo. Bueno, que recaudaron 255.910 pesos. Centurión, como recién dijo cuando salió al aire, todavía no está muy no está en forma y está entrenando para estar un 100%. Pero está volviendo. Bueno, el Punta Ángel, la gente dice nos vamos, dale que nos vamos, viene la gente colgado del pincel. Bueno, para que dejá el gato de Ángel. Vamos a decir que... Ronroña. Bueno, los puntajes son, Saja para mí, 9 puntos. Casi 10. 6 puntos. Ortiz, para mí, también con 6. Cajari, le puse un 7. Fue lo mejor, bien. Corbalán, este muchacho, desgraciadamente, no camina, 5 puntos. ¿Cómo no camina? ¿Cómo no juega, camina? Flojo. Ah. Flojo. Silla de rueda, juega. Que somos unos que dijiste. Yo ya sé que en el jardín me querés. Zuculini, 8. Pelletieri, uno ahí del medio campo, me gustó mucho cómo jugó. El joven. 7 puntos. Volati, 5. Vino a pasear. Sigue paseando. Mariña, por el golazo que hizo, que en la platea me parí, lo aplaudí, 8 puntos. Oh, porque lo sacaste al aire hoy. No. Dieto, 7. Irepol, 7 puntos. Muy bien. Bueno, tenemos que viene la gente colgado al pincel. Ya le entregamos el programa. Sí. Y en esta semana te digo, la provincia que más me gusta es San Juan. Bueno, no tocamos el tema. Te cuento que lo tocaste al final, Nos vamos. Ojo, anda bien San Juan, Ojo. Jugamos con Arsenal. Bueno, con Arsenal, el muchacho de los colchones. Arsenal, hora, día. 8:30, ¿no? 9:15 el viernes. 9:15. ¿Eh? 8:15 me parece. 8:15. El último partido del viernes. La Carlos del Arroyo ahí. Sí. En la cajita esa. La cajita Rojo. Feliz. Sí. En la cajita del ferretero, ¿eh? Claro. El muchacho que quiere hacer asado con la cajita con del ferretero la está usando para otra cosa. Nos vamos. Nos vamos el lunes a las 21, como siempre, nos encontramos en esto que ya hace rato, creo que como se llama, digo más, 21, 22 años, hace rato, que se llama Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Le damos la bienvenida a los muchachos de Colgado.